forma de comenzar el café mañanero escuchando el repertorio de Marc Anthony. Y aquí está el regalo de Navidad. Diciembre me parece hermoso, me parece bello. Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo. Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer. Voy a regalar una bonita canción de Marc Anthony. De esta forma comenzamos el café mañanero correspondiente al lunes 26 de diciembre. Deseando que hayan tenido una Navidad muy feliz, aunque hay que recordar que se extiende hasta el día 6 de enero. El arranque en firme de la Navidad se da precisamente con el nacimiento del niño Jesús, siguiendo la tradición cristiana. Empieza justamente unos días que celebramos en la cultura occidental. Y la verdad es que se convierte en una temporada de reencuentros, sensibilidad y celebración. Un saludo muy especial y una feliz Navidad, por lo tanto. Gracias por seguirnos. Comenzamos con Marc Anthony, acudiendo a su repertorio y al mismo tiempo dando cuenta de nuestro saludo musical Y es que justamente por estos días se nos hablan del corazón y tiene Marc Anthony en su repertorio, sí, efectivamente, esta canción Me Voy a Regalar, pero también encontramos entre sus gestos algo muy interesante, su fundación, que entre otras cosas está de aniversario, la Fundación Maestro Carax, creada por Marc Anthony y Henry Cárdenas. Ha celebrado justamente un aniversario más para recaudar fondos. Justamente esa celebración insiste, pretende recoger fondos que van destinados para los niños sin hogar. Asistieron a propósito a la gala personajes muy conocidos del mundo de la música, como el caso de la pareja conformada por Emilio y Gloria Estefan. En 2012, Marc Anthony y Henry Cárdenas unieron fuerzas para crear la Fundación Maestro Carax con la misión de construir hogares y escuelas para niños de escasos recursos en América Latina y Estados Unidos. Desde su creación, cada año se celebra la cena anual y subasta para la recaudación de fondos. Gracias, Marc Anthony, por apoyar esta iniciativa en beneficio de los más necesitados. Y es que precisamente Navidad trae estas cosas que nos vuelve más sensible. Se convierte en una excusa perfecta para recordar a aquellos que tienen menos. Un abrazo precisamente para la población mundial que tiene menos. Aquí está nuestro saludo caluroso. Y dando cuenta justamente de los hechos, los gestos te invitan a la solidaridad. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de estos gestos y también dando cuenta de cómo no, cómo viene el tiempo en el día de hoy. Atención. Arrancamos la jornada con una temperatura de 6 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 18. Se trata de un día con cielo completamente despejado. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro finaliza el año en franca recuperación frente al dólar. Se cotiza a 1.06. Entre tanto, el petróleo alcanza los $83.97. Sube 3.69%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.269 puntos. Se mantiene. Siempre acostumbramos también a destacar un titular en materia de economía. En su discurso de Navidad, el rey Felipe VI ha subrayado la inseguridad de las familias por la subida de los alimentos, la luz y la gasolina. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero, donde destaca efectivamente los días de Navidad el tradicional discurso del rey Felipe VI. Ha alertado de la erosión de las instituciones, el deterioro de la convivencia y ha llamado a la reflexión. El Partido Socialista, al igual que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han respaldado la llamada de Felipe VI a la unidad en un mensaje decepcionante para partidos como Unidas Podemos. Y a continuación, un adelanto de los temas que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa en lo que tiene que ver con inmigración. La Fiscalía ha archivado la investigación de la tragedia de Melilla, donde el pasado 24 de junio murieron al menos 23 personas inmigrantes. Entre tanto, la Fiscalía francesa investiga el asesinato de miembros de la comunidad kurda en París por motivos racistas. Y al otro lado del Atlántico destacamos que mexicanos y chinos son los que más obtienen visa de inmigración en los Estados Unidos o para viajar a Estados Unidos. En deportes, regresan las ligas y arranca precisamente con la Premier League, el denominado Boxing Day. En el transcurso de nuestro programa le estaremos ofreciendo toda la programación. Y también hay que decir que arranca el mercado de fichajes y lo hace con el traspaso desde el Atlético de Madrid de Cunha. Se va justamente a la Premier League. Detalles del mercado de fichajes en Latino Deportes. Recuerden sobre la última media hora de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Y el saludo musical por cuenta de Olga Tañón, una artista puertorriqueña, que nos presenta Ritmo de Salsa, Mi Forma de Ser. Tengan un feliz día y gracias por seguirnos. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Solo por encanta ponerle música a cada mañana. El Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio con mucho entretenimiento. Estamos escuchando a Olga Tañón. Estrena la versión salsa de Mi Forma de Ser. On Fire. Está conformado por Mi Forma de Ser en una nueva y contagiosa versión al estilo incomparable de Olga Tañón. Se trata de una mujer que ha logrado muchas cosas. Esta canción ya ha sonado a ritmo de reggaetón con Farruko. Ha expresado Olga Tañón que cuando escuchó el tema sintió que era para ella, se identificó e inmediatamente no dudó en grabarlo, porque el tema expresa una realidad en que muchos vivimos de manera jovial y sincera. Como si fuera poco, el segundo tema, titulado Prefiero Ser la Otra y compuesto por Yamil Marrufo y Mario Cáceres, trae un arreglo extraordinario, contagioso. Sí. Según ella, este es un tema maravilloso que le encantó también el mensaje que expresa. Es un acercamiento valiente que hace una mujer a su pareja, demostrando su seguridad como mujer. Y dice además que agradece a Yamil Marrufo, un gran compositor venezolano, y a Mario Cáceres por permitirle poner su voz a esta composición. Mi Forma de Ser ya está en el mercado. Vamos a compartir precisamente esta canción en nuestras redes sociales. Feliz mañana, feliz día. Gracias por acompañarnos. Ya disfrutan el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Pero estaremos con los segmentos, pero antes nuestro monólogo de actualidad. Sí, antes nuestro espacio de reflexión. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Se trata de una mirada a los hechos noticiosos más importantes que ameritan una reflexión. En España, el tema más importante tiene que ver con el discurso del rey Felipe VI, el mensaje de Navidad, un mensaje tradicional. Y en este sentido, encontramos que el monarca se ha referido a la erosión de las instituciones, el deterioro de la convivencia y, en consecuencia, ha llamado a la sociedad y, en este caso, a los líderes políticos a la reflexión. Muchos entendidos creen que se refiere a la reforma, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, Por lo tanto, ese mensaje iba directo al principal partido de gobierno, el Partido Socialista. Pero, ¿qué ha dicho el Partido Socialista? Al igual que el Partido Popular, y en esa línea continúan, por supuesto, Vox y Ciudadanos, han respaldado el llamado de Felipe VI. Hay que decir que los principales partidos políticos de España están de acuerdo con la monarquía. Y en este sentido siempre acogen o respaldan el discurso del rey. Siguiendo con otros temas, la fiscal de la Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, emitía el pasado viernes un decreto por el que archiva las diligencias de investigación que mantenía vivas sobre los acontecimientos ocurridos, recordemos, el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla, donde, de acuerdo con las autoridades marroquíes, murieron al menos 23 personas. Pero no hay que olvidar que, según organizaciones no gubernamentales, el número se elevaría a 37 y se habla incluso hasta de 70 desaparecidos. Este caso, que ha estado sonando muchísimo en los últimos 6 meses, tenía pendiente una investigación a las autoridades de policía, donde se destacaba también la omisión de socorro. No podemos olvidar que un grupo de inmigrantes intentó asaltar la valla, pasar al lado español en ese camino hacia Europa, y las autoridades marroquíes encargadas de vigilar en la valla se enfrentaron a los inmigrantes. El saldo, 24 personas, 23 personas fallecidas. Pero luego, a raíz de una investigación periodística, se demostró de que algunos de esos inmigrantes habrían muerto ya en el lado español y que habrían sido arrastrados los cadáveres hasta territorio marroquí. El caso es que se inició una investigación muy importante que puso contra las cuerdas al mismo ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, y al propio gobierno español, que recibió jalón de orejas desde la propia Unión Europea, ¿no? Sin embargo, lo que ha hecho la fiscalía ahora es archivar esta investigación. Es desde luego lamentable porque es el segundo caso que se archiva. El primero, hablo evidentemente de los más sonados, fue el del Tarajal, donde murieron al menos 14 inmigrantes que fueron recibidos a tiros con balas de goma en alta mar mientras intentaban alcanzar territorio español. En aquel entonces también se inició una investigación, fue en el gobierno de Mariano Rajoy, que no condujo a nada. Da igual que gobierne el Partido Popular o que gobierne el Partido Socialista, cuando se trata de la inmigración, el resultado es el mismo en este tipo de casos. Hablamos de tragedias con pérdida de vidas humanas de por medio. La verdad es que recibimos con mucha tristeza esta decisión de la sala de la fiscalía, porque se abrigaba la esperanza de que se depuraran responsabilidades de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso el lado español, ¿no? Porque ya sabemos que en el caso de Marruecos es un caso perdido. Refleja la triste realidad de la inmigración desde África hacia Europa. No hay justicia desde ningún punto de vista. Hoy quiero terminar también este apartado del monólogo de actualidad con una reflexión por estos días de Navidad. Tiene que ver con la más reciente película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, una película que se presentó en el Festival de Venecia, Bardo. El director afirma que un sentido de no pertenencia a ningún lugar fue el origen de esta película. Por lo tanto, aborda el desarraigo,

En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En España, la Fiscalía archivó la investigación relativa a la muerte de 23 inmigrantes en la frontera de Melilla el pasado mes de junio. En cuanto a los rechazos en frontera, la Fiscalía recuerda que se llevaron a cabo 470 y que los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la ley de extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española. Continuando con más noticias, un hombre sospechoso de matar a tiros a tres kurdos en París dijo a los detectives que su intención era matar a migrantes o a extranjeros y luego suicidarse. Eso es lo que informa la fiscalía francesa. El individuo de 69 años mató a tiros a tres personas y dejó heridas a otras tres frente a un centro cultural kurdo este viernes, antes de ser desarmado y sometido por una de las víctimas heridas, según informó la fiscalía este domingo. Fue detenido en el lugar y el sábado fue trasladado a un centro psiquiátrico. Hasta ahora no se ha divulgado su identidad. De ser dado de alta del centro psiquiátrico, podría enfrentar cargos de asesinato con motivos racistas, intento de asesinato y tenencia ilegal de armas. Por otra parte, Estados Unidos y México discuten el manejo de la frontera en un encuentro bilateral. Altos funcionarios de ambos países buscan estrechar la coordinación en temas relacionados con el flujo legal de bienes y personas y modernizar la infraestructura fronteriza. Por otra parte, promueven en Nueva York la protección legal para inmigrantes, y es que funcionarios electos y activistas impulsan un proyecto de ley que garantizaría la presentación legal en el estado de Nueva York a inmigrantes, o mejor dicho, representación legal en el estado de Nueva York a inmigrantes en sus respectivos trámites. Esto son los temas más importantes que encontramos en materia de inmigración en lo que es el plano noticioso. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aliento fresco, sonrisa cautivante, boca sana, bellos dientes. Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis Clínica Dental tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-95-7171 y WhatsApp 601-47-2974. La mejor opción para tu salud oral. Denis Clínica Dental. Calidad con calidez. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas, estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Calle José Esteve, 37, zona Torrefiel. WhatsApp 630-20-2304. ¡Feliz Navidad! Que la paz y la alegría reine en sus hogares. Es el deseo de Restaurante El Mirador Andino. ¡Feliz 2023!

Un repertorio totalmente navideño. Hoy aquí en el Café Mañanero estamos escuchando Asalto Navideño del gran Willy Colón. Y mucha atención porque este gran cantautor, músico, productor ha hecho un anuncio muy importante y es que va a rendir homenaje a Puerto Rico en su próxima presentación en ese país. Va a ser un tributo a Asalto Navideño, a esta producción discográfica. Ya escuchamos al principio el tremendo arranque, una presentación de esas de antaño. Asalto Navideño recibirá en tributo por parte de su productor, el gran Willy Colón. Ahí estamos escuchando al inolvidable Héctor Lavoe. El caso es que el propio Willy Colón dijo que en su próximo concierto en Puerto Rico, que será exactamente el 14 de enero, incluirá un homenaje a Asalto Navideño, uno de los discos más emblemáticos de la salsa. La presentación se llevará a cabo en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, que recuerden es la capital de Puerto Rico. El también compositor, productor y arreglista se mostró muy agradecido del respaldo del público, el cual desde este anuncio, su regreso a la isla, bueno, apoyaron el concierto y se mostraron solidarios por su recuperación de COVID-19 la semana pasada, a propósito, ¿no? El disco Asalto Navideño, lanzado en el año 1970, incluye los éxitos La Murga, Canto a Borinque, Aires de Navidad, Vive tu vida contento, Traigo la salsa esta Navidad y Popurrí Navideño. Tremenda producción. Con mucho swing comenzamos entonces el Café Mañanero y también con mucho sabor navideño. Feliz mañana. Feliz Navidad. Para toda nuestra gente. Recordando aquí esas presentaciones de Willy Colón con el gran Héctor Lavoe. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Monkeys Urban Food. Recuerden, en Gran Vía Fernando del Católico número 57. Monkeys Urban Food. Atención, gran promoción. La pieza de pollo a solo un euro. Todos los lunes y martes. Así que aprovechar. Monkeys Urban Food. Gran Vía Fernando el Católico número 57. Igualmente en calle Campo Amor número 16. Y en Mislata, en calle San Antonio 132. Monkeys Urban Food. Les recuerdo que también tiene promociones de hamburguesas todos los martes 2x1. Bueno, promociones en general todos los días, porque díganme si no es una gran oportunidad. 10 piezas de pollo más 4 ingredientes más una bebida XL por solo 25 euros. Costillas barbecue a solo 9,99 euros. Bueno, 10 euros. Buen precio. Monkeys Urban Food. Deseándoles a todos unas felices fiestas. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La inmigración se ha potencializado en los últimos años y cada vez son más las personas que deciden salir de sus países en búsqueda de un mejor futuro, ya sea por la inestabilidad política o económica en su país, inseguridad u otros factores en que impulsan a movilizarse. Según datos del Banco Mundial, hasta el año pasado había más de 281 millones de migrantes a nivel global, lo que representa, presten mucha atención, el 3,6% de la población en el mundo. Estados Unidos es uno de los países que recibe la mayor cantidad de migrantes, pues las oportunidades laborales y la fortaleza del dólar hace que cientos de extranjeros quieran mudarse a ese país en busca del llamado sueño americano. Sin embargo, el proceso de migración puede llegar a complicarse en algunos casos. De acuerdo con los datos de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el año pasado se emitieron alrededor de 285 mil visas de inmigrantes. Los mexicanos fueron los que lograron obtener la mayor cantidad de estos documentos, con 40.597 visas, seguidos por los chinos, 18.501, dominicanos, 17.941, filipinos, 15.862 y afganos, 10.784. Colombia, por su parte, logró obtener 4.785 visas de inmigración para Estados Unidos en 2021, convirtiéndose en el segundo país de América Latina con la mayor cantidad de visas americanas emitidas, antecedido por Ecuador con 5.061 documentos. El tercer lugar lo ocupa Cuba con 3.232, seguido por Brasil con 2.423. Panorama de la entrega de visa, obtención de visas para los Estados Unidos por motivos laborales. Entonces, mexicanos y chinos encabezan el listado de los que más obtienen ese permiso para trasladarse hacia los Estados Unidos o a Estados Unidos. Primer sorbo de actualidad que continuamos ahora con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río está listo para dar una mirada a los temas de mayor interés en el apartado político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el choque de poderes en Argentina. Y es que entraron en un terreno desconocido, ya que el mismo poder que tenía el gobierno ha hecho posible desobedecer abiertamente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y es que el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, fue lo que alegó el ejecutivo Alberto Fernández al anunciar en la noche del fin de semana pasado que no acataría la sentencia que le obliga a enviar más dinero de la masa de impuestos federales a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición. Y es que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad y lanzado a la candidatura presidencial para las elecciones del año próximo, acusó este fin de semana a Fernández de quebrar el orden constitucional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta complicación que está teniendo el gobierno argentino, podría perder las elecciones presidenciales del próximo año? Y también nos preguntamos, ¿esta guerra de poderes no está afectando realmente sino a la economía de Argentina, ya alicaída por tantos desbarajustes que el mismo gobierno de Fernández está llevando. Tema político del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento y estamos en los segmentos. A continuación, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Empezando la semana, recordamos que el día de hoy, 26 de diciembre, se consigue el Boxing Day o el Día de las Cajas. Esta fecha coincide con el Día de San Esteban y en algunos países europeos se conoce más bien como el segundo día de la Navidad, que es donde empieza esta costumbre del Día de las Cajas, ya que desde el Reino Unido se promueve el día de hoy la donación de regalos a las personas más necesitadas. ¿Qué más podemos encontrar en el calendario el día de hoy? En los aniversarios tenemos que el reconocido actor y cantante Jared Leto está celebrando el día de hoy 51 años de edad, al igual quien fuese uno de los protagonistas de la saga de Juego de Tronos. Kit Harington nació un día como hoy hace ya 36 años. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario para empezar la semana. Gracias, Carlos, con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que efectivamente nos trae por aquí ya la primera entrega de las noticias del espectáculo. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Y voy a empezar con un medley hecho de dos canciones. Una de ellas es una canción llamada Happy Holiday, que fue compuesta por Irving Berlin para la película Holiday Inn de 1942. Esta canción con frecuencia se combina con una canción de Kate Thompson llamada Holiday Season, que es la otra canción de este medley, y el primero en hacer esto fue Andy Williams. Esta versión que van a oír la hace un grupo vocal tremendo, espectacular, uno de mis favoritos, un grupo de Nueva York, Manhattan Transfer, y es parte de su álbum The Christmas Album de 1992. Entonces, empecemos con Manhattan Transfer y este medley de Happy Holiday y The Holiday Season. Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll come down the chimney down. Come down the chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down the chimney down. Come down the chimney down. Come down, chimney down. la programación navideña en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Y de inmediato vamos hacia un punto que ha sido noticia este año. Se trata de Ucrania, el país que desafortunadamente ha sufrido una invasión y se ha convertido en un país en guerra.